Desde Atrapamuros, Organización Popular en Cárceles convocan a una colecta para el Día de las Infancias en la Unidad 33 de La Plata, donde viven mujeres con sus hijes hasta que cumplen los 4 años de edad. Hablamos con Pierina de Atrapamuros. Se puede donar hasta el día 14 de agosto juguetes, golosinas, libros, artículos de librería y dinero. Hay dos maneras de alcanzar las donaciones. Por un lado, pueden acercarse hasta el local de Patria Grande La Plata, ubicado en 54 entre 4 y 5, número 470, los días miércoles o viernes, y por otro lado pueden acercarnos donaciones a través de unos links de Mercado Pago que podrán encontrar en las redes sociales de Atrapamuros. En Instagram nos encuentran como Atrapamuros y en Facebook como Atrapamuros Organización Popular en Cárcel, para que ningún niño y ninguna niña se quede sin su derecho a jugar. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.